El Callejón del Gato de RIA de la Universidad de las Artes presenta este miércoles 21 de octubre a las 11 de la mañana el encuentro Jóvenes Lectores y Escritores, una propuesta para conocer a los jóvenes que comienzan a descubrir y construir su propio mundo a partir de los libros y la literatura. Nos acompañan esta mañana Paula Andrea Vélez, ella es mediadora de lectura del Plan Nacional del Libro y la Lectura de nuestro país, quien nos va a contar más acerca de esta propuesta del encuentro y también sobre quiénes son ellos, ¿no? Queremos darle la bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días Darío y muy buenos días para los oyentes. Como bien lo mencionaste, la participación que tengo en el Plan Nacional del Libro y la Lectura es como mediadora. Ahorita tenemos este espacio para jóvenes y es precisamente con el fin de abrir un espacio como diferente a los adolescentes, porque pues hemos visto como esa falencia en la ciudad, ¿cierto? Es un espacio súper divertido porque yo lo he llamado como sin censura. ¿Y por qué sin censura? Porque es un espacio abierto donde los jóvenes, a través de las lecturas que hacemos, podemos expresar lo que nos adolece, pues precisamente en y que a través de la lectura y de la escritura pueden como empezar a exorcizar muchas cosas que en la adolescencia como que te remueven mucho la conciencia. Entonces es súper chévere porque es un espacio donde los jóvenes se sienten súper tranquilos, no hay censura frente a los temas, hablamos con muy abiertamente de muchísimas cosas y siempre haciendo énfasis en grandes escritores. Bueno, eso es parte del trabajo que tendremos ya este 21 de octubre, este miércoles. Pero sin embargo, queremos conocer también quiénes son. Bueno, el Callejón del Gato es un espacio en donde se hace mediación de lectura, o sea, donde se incentiva a los niños y a los jóvenes. Incluso pues la propuesta es llegar a un público adulto también, pero ahorita el énfasis es con niños y jóvenes que le empiecen como a tomar amor a la lectura y a los libros. Es un espacio en donde se hacen lecturas, se hacen actividades lúdicas, ahorita todo es por Zoom, ¿cierto? Pues por cuestiones de la pandemia. Porque anteriormente se hacía ahí en la RIA. Ahorita pues se hacen espacios se abren pues como unas reuniones por Zoom, en donde se llevan a cabo pues lecturas. Es súper divertido porque nada tiene que ver con lo académico, eso para los oyentes de papás chiquitos y de jóvenes, que lo tengan muy presente porque es un espacio en donde se abre sin fines académicos. Efectivamente, las bondades se verán más adelante. Siempre que hay una actividad con la lectura, siempre hay beneficios. Entonces, eso viene por añadidura. Ahorita es como ese gusto, esas ganas de leer. Incluso he tenido niños que nada que ver con los libros. Las mamás me han llamado, mira, tengo una hija que nada que ver con los libros. Y terminan enamorados, pidiéndole a los papás que le compren un libro. Tengo chicos que desde una hora antes de empezar están acosando que abra la sala, o sea, es bien, bien bonito. Y eso es lo que hace el Callejón del Gato. El Callejón del Gato es un espacio en donde los niños y los jóvenes pueden tener un acercamiento a la lectura y a los libros de manera diferente y súper dinámica. Hace un momento usted ya nos estaba comentando, dándonos unos pequeños pinceles de la información de este trabajo que ustedes generan, pero me gustaría que se profundice más. ¿Por qué asentar esta mediación de manera especial en los jóvenes, en los más pequeños? Bueno, porque definitivamente son futuro. Y ahorita, por lo menos el mayor incentivo que tiene el Callejón del Gato es como que los niños y los jóvenes empiecen a remover conciencias. La lectura es un medio por el cual se despierta la conciencia, se recrea la imaginación, las personas se movilizan a otros ámbitos mucho más culturales, se generan, o sea, tú con los libros puedes ir hasta los confines de la tierra, puedes ir hasta el espacio exterior, a través de un libro tú viajas. Entonces, por eso se hace tanto énfasis en los niños y en los adolescentes, porque definitivamente hay que hacer un llamado al futuro del país, a la emancipación de las almas, ¿cierto? Entonces, es como querer que los niños se movilicen a otro tipo de movimiento social, como que sean más críticos, que tomen más posición de lo que sea, sí, sean más críticos, tengan una opinión, y eso lo da muchísimo, pues en gran parte la literatura, la lectura de libros y de grandes autores. Porque efectivamente ahorita pues se dice que no leen, pero sí, sí, los niños sí leen y la juventud sí lee, y mucho. Lo que pasa es que hay que empezar es a retomar los contenidos, o sea, a mirar qué es lo que realmente estamos leyendo. Es ahí el punto crítico, porque ahorita con las redes sociales todos los niños leen y todo eso, pero sí hay que hacer énfasis en los contenidos. Un poco también para allá nos gustaría ir sobre todo con el tema tecnológico, ¿no? ¿Cómo inculcar y sostener los hábitos de lectura en las nuevas generaciones, ahora bautizadas como millennials, centennials, generación Z, que están vinculadas muy naturalmente, incluso se los llama los nativos digitales, con la tecnología, con los dispositivos, se relacionan más con estos dispositivos que con un libro? ¿Cómo sostener ahí? A mí me ha parecido como una ventaja. O sea, yo soy de, digamos que de vieja data, ¿cierto? Porque yo soy del libro impreso. Pero ahorita las tecnologías tienen muchas bondades y uno no puede entrar a satanizar y entrar a conflictuar estos dos medios, ¿cierto? El libro impreso es una cosa y el libro digital es otra. Entonces, creo que lo que hay que tratar de hacer es, como te decía ahorita, movilizar hacia los contenidos. Porque el medio pues ya está dado. Son, sí, chicos que ya nacen con el chip de la tecnología, con el dedo ya listico para la digitalización y todo eso, pero es más hacer énfasis en los contenidos. Ahora, hay muchas herramientas, libros digitales, hay muchas cosas que trae ya la tecnología que incluso puede hacer mucho más atrapante la lectura en los jóvenes y en los chicos. Ahora sí nos vamos a... Lo que pasa es que hay... Ajá, ahora sí nos vamos a pensar sobre los contenidos, ¿no? ¿Por qué los niños, los jóvenes deberían optar por un libro? Un libro que les puede llegar a conmover, reflexionar, no sé, a incluso a informar, a conocer muchas cosas. Si un documental, una película, un podcast, una serie en alguna plataforma puede estar llegando casi al mismo fin que tiene un libro, ¿por qué optar por un libro y no por estas otras propuestas multimediales? A ver, lo que pasa es que con el libro eres tú el que dirige la película. En el libro tú eres el que recrea la imagen en tu mente, mientras que en una película y en una serie ya la imagen está dada. Entonces, por eso es como hacer, no sé, barras mentales. Cuando tú te pegas a la letra de un libro, ya sea impreso o digital, la mente está haciendo un ejercicio de recrear la imagen. Entonces, tú pintas el set, pintas los personajes, tú recreas toda la imagen, ¿cierto? Uh-huh. La película, tú eres el director. Mientras que con una película, con una serie, ya te limitas porque la imagen ya está dada. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando tú lees un libro, tú eres el director de esa película que te haces en la mente. Mientras que con una película, Incluso hay libros que son tan fuertes, tan tenaces, que pueden hacerte oler, puedes incluso pasar un sabor, porque es muy fuerte la impresión que te puede dar ese libro. Entonces ahí radica en gran parte la diferencia. Ahí está la diferencia. El leer posibilita en todo caso tener capacidad creativa. Muchísimo, muchísimo. Y es precisamente por lo que te estoy diciendo. Un libro, un mismo libro, pueden muchas personas interpretarlo de diferentes maneras. Eso es de acuerdo a la persona, ¿cierto? A su contexto, a cómo ha sido criado, a su educación, a sus amigos, en fin. Entonces, claro, el libro te mueve, te transporta, o sea, hace que tú recrees toda una imagen. Y eso hace eso, por consiguiente, te hace más creativo. Incluso en los talleres que yo hago, nosotros siempre leemos un cuento, una historia, y los chicos siempre tienen una visión distinta de cómo perciben esa historia. El dibujo es diferente, la síntesis es diferente, el resumen es diferente. Entonces, efectivamente, eso abona muchísimo, muchísimo a la creatividad. Cuando un escritor, cuando un pintor, un músico se refiere pues tiene como materia prima la lectura de un libro, es porque efectivamente le recrea la imaginación. Bueno amigos, nosotros ahí tenemos esas palabras de nuestra invitada Paula Andrea Vélez, ella es mediadora de lectura del Plan Nacional del Libro y la lectura del tambo El Callejón del Gato. Vamos a recordarles para la gente que está pendiente en 100.9 FM y 940M que este miércoles 21 de octubre a las 11 de la mañana arrancará el encuentro lectores y escritores, jóvenes lectores y escritores para que la gente también pueda sumarse a esta propuesta. Por favor, hay información en torno a los hábitos de lectura de nuestro país y bueno, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha señalado que llevará a cabo un estudio para conocer los hábitos culturales de los ecuatorianos en los que consta, por supuesto, la lectura. ¿Qué influencia puede tener los resultados de este estudio en el sector editorial de producción y consumo de nuestro país? Por favor. Pues mira, Darío, de todas maneras, la producción editorial se seguirá dando, sea que los índices de lectura estén bajos, medios o altos, ¿cierto? Sin embargo, eso puede dar luces a la manera de cómo es que nuestros jóvenes y, bueno, en general, la población en general está teniendo estos hábitos de lectura. Es una información valiosa, porque de hecho ayuda a que estos programas de lectura sigan subsistiendo y que definitivamente el ministerio, el gobierno y la población en general sea mucho más consciente de la forma en que nosotros nos relacionamos con la literatura y con el libro. Entonces, sí es importante definitivamente que se hagan los estudios. Las editoriales seguirán haciendo su trabajo. Y que eso movilizará también conciencias. Entonces, de todas maneras, ¿qué producción se puede seguir sacando? ¿A qué producción de libros se puede hacer énfasis? Sin más producción para literatura juvenil o infantil, aunque a mí no me gusta hacer pues como esas divisiones, pero ya están dadas. Entonces, creo que sí va a ser bien importante el estudio, porque definitivamente es una herramienta que tenemos los humanos para medirnos y nos dará como esa información necesaria para saber más o menos de dónde partir y cómo hacerlo, pues como para en esta parte de mediación lectora. Bueno, había unos datos de información que hace algún tiempo UNESCO también lo daba a conocer, que señalaba que el ecuatoriano promedio tiene un hábito de lectura de medio libro al año. Tocará ver qué pasa con estos nuevos estudios que va a generar el ministerio y ver si se desmiente esta afirmación o más bien se reafirma sobre ese hábito de la lectura de los ecuatorianos. Nos queda poco tiempo, por favor, Paula, que nos comente. cómo hace posible la gente, el público, los niños, los jóvenes, para estar presentes en este encuentro que va a realizar este miércoles, por favor. Pues mira, en la tarjetica está mi teléfono, ¿lo puedo decir? Por favor, el claro. El número 098-050-1312, ahí yo les puedo dar toda la información. Hay que tener claro que este taller es, o sea, yo lo hago todos los miércoles, no es solamente este miércoles. Ya hay todos los miércoles, o sea, se abre para todos los miércoles a las 11, para jóvenes entre los 13 y los en adelante, ¿cierto? De 13 a 18. Martes y jueves también tengo dos grupos que son para más pequeños, de 7 a 13 años, a 12 años. Es súper divertido. El miércoles tenemos con la RIA un encuentro súper lindo que estamos haciendo ahora en el mes de octubre. Historias de terror hicimos la semana pasada y vamos a hacer la que viene. Esta semana es una sesión a las 4 también por Zoom. Mejor dicho, ahí hay como para todos. Las redes sociales de ustedes, por favor. Ah, bueno, la más ahí es el WhatsApp, porque yo empiezo pues como a mandar el link de la... Pero mi página en el Facebook se llama así, El Callejón del Gato. Así me pueden... Y en Instagram también, El Callejón del Gato. Y ahí tenemos toda la información, horarios y propuestas, entonces. En el Callejón del Gato del Facebook están las tarjeticas montadas. Y está la información. Yo sé que muchas personas pues quieren todo a la mano, entonces creo que el número es como muy, muy... Más personal. Muy a la mano, porque es por WhatsApp y más personal. Y a mí me encanta tener ese trato con las personas, que sea como más de tú a tú, sobre todo porque tiene que ver con los niños. Entonces, porque uno siempre quiere ver qué persona está detrás del taller, como una persona que sea confiable. Perfecto. Nos queda realmente, nos quedamos nosotros agradecidos por su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos y la invitación, por supuesto, para que la gente, los niños, los jóvenes puedan irse sumando a este tambo de lectura. Darío, El Callejón del Gato en singular, para que las personas lo puedan encontrar mucho más fácil. Perfecto, lo tenemos preciso. Darío, muchísimas gracias por la invitación. Realmente sí es bonito que se tenga en cuenta como este tipo de eventos, porque es algo bonito pues que se abona como para los niños. Entonces, muchas gracias por abrir este espacio para El Callejón del Gato. Muchas gracias, éxitos.